de la chispa en horario especial. Y bueno, la idea de este programa era poder con todos los amigos, compañeros en lucha que hemos tenido la oportunidad de entrevistar en lo que va de este año, tenerlos presentes en este programa. Bueno, arrancamos con un saludo que nos acaba de llegar de un trabajador vitivinícola, y bueno, y porque a pesar de que no ha tomado estado público, los trabajadores vitivinícolas están organizando y reconstruyendo su historia, y también están logrando de generar herramientas para tener una digna representación en la lucha que año a año tienen que llevar adelante. Vamos con el saludo del compañero vitivinícola. Para los que sueñan transformando el mundo con su trabajo. Feliz Día del Trabajador a las mujeres y los hombres que trabajamos en la bodega y en la viña especialmente. Un feliz día para todos. Bueno, bien. Un saludo bien local, bien de la provincia. Y bueno, y seguimos porque también tenemos, en su momento tuvimos contacto y tuvimos cerca de lo que fue la lucha de los obreros de Canal de Lavallol, que es hacían todo el trabajo de hojalatería, y que bueno, y que esta empresa decididamente decidió cerrar y dejar a compañeros con 15, 20 y hasta más años de antigüedad en la calle. De ellos viene un saludo, y bueno, vamos al audio de los compañeros de Canal de Lavallol. Hola, buen día. Habla acá Andrés, un trabajador de Canales. Bueno, quería dejar mi mensaje y una reflexión por el Día del Trabajador. Que bueno, hagamos de este día un día de reflexión, un día de lucha. Por ahí no es un día de festejo, más allá que todos nos decíamos feliz día del trabajador, pero bueno, vamos a empezar a tomarlo como lo que realmente es un día para reflexionar y para luchar, para seguir luchando, para charlar con nuestros compañeros. Nosotros desde Canal de Lavallol, porque seguimos acá, le decíamos a todos los trabajadores, ex trabajadores, que tengan un día de reflexión, para pensar en el modelo económico, para pensar a ver a quién nos puede llegar a favorecer, qué modelo económico nos conviene, por ahí un montón de cosas hay para hacer este día, así que todos los días, ¿no? Pero bueno, hoy es un día muy especial, así que bueno, desearle buena jornada a todos los compañeros, que son mis compañeros también, por la unidad de los trabajadores. Y que tomemos conciencia de que somos todos trabajadores, que nadie está un escalón más arriba que otro, simplemente que hay las diferencias, hay que somos trabajadores, que somos obreros, trabajadores de la industria, trabajadores de la educación, trabajadores de la salud, trabajadores de los medios de comunicación, trabajadores de prensa. Y creo que el día que podamos entender eso, vamos a ser invencibles. El día que consigamos la unidad de los trabajadores y que tomemos real conciencia de que somos todos trabajadores y que tenemos que ir todos juntos, todos unidos, ese día vamos a ser invencibles, simplemente porque somos mayoría. Así que bueno, gracias por tenerme presente siempre, por tenernos presente a mí y a mis compañeros de acá de Canal El Abayol, y buena jornada. Abrazo grande. Bueno, estas eran las palabras del compañero Andrés. Y bueno, y para darle una mano a los trabajadores, a los ex trabajadores de Canal El Abayol, digamos que ellos encararon para poder sobrevivir ante esta indignante situación a los que habían sido desplazados, y se constituyeron en la parrilla La Canale. Si vas en Buenos Aires, por Santa Catalina al 184 de Lavallol, le podés dar una mano gigante a los compañeros que se la rebuscan para sobrevivir ellos y su familia. Está abierto todo el día, es una parrilla con precios populares, donde podés encontrar sándwich de bondiola, sándwich de milanesa, hamburguesa, super choripán, papas fritas, bebidas, café. Esto no es común en La Chispa, pero es nuestro aporte solidario a la lucha de estos entrañables compañeros que le siguen peleando a la vida, y bueno, y como ellos dicen, en buena hora, el día que tomemos conciencia que somos millones, somos la mayoría los que vivimos de nuestro trabajo, para imponer nuestras concepciones y política. Bueno, ahora también vamos a seguir con otro saludo, en este caso de Abel, un trabajador del Expreso Lomas, que hoy está en conflicto y, como dice, ya hace varios días están tratando de con su movilización, su reclamo, de ser visibilizados. Y bueno, y acá viene el saludo de los compañeros trabajadores del Expreso Lomas en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, mi nombre es Abel, soy trabajador de la línea 112, 165, 243, hoy en conflicto, y el 1 de mayo, el Día Trabajador, nosotros vamos a cumplir 50 días de esta lucha, siempre exigiendo a las autoridades competentes, como Ministerio de Transporte y Juzgado Número 14, una pronta solución a nuestro conflicto, que mantiene en vilo 400 puestos de trabajo y afecta a más de 50.000 usuarios. El Día del Trabajador representa mucho para nosotros, dado que se conmemora a los mártires de Chicago, que se rebelaron para exigir condiciones laborales, ¿no? Y jornada no tan extensa. En este día tan especial, hacemos honor a esos compañeros y a todos los que luchan por nuestra dignidad. Sigamos organizándonos, démosle pelea y defendamos cada puesto de trabajo. Les mando un abrazo grande y un muy feliz Día del Trabajador. Bueno, toda nuestra solidaridad con la lucha de los choferes del Expreso Lomas. Digamos que esta empresa es del grupo DOTA, que también es el grupo que monopoliza prácticamente todo el transporte en la zona norte y oeste de la provincia de Buenos Aires. Es también parte donde también están los trabajadores del grupo 60, que también están sufriendo un achicamiento al desguazar los recorridos en otras líneas. Con esto que buscan, dejar gente afuera, aumentar las horas de trabajo para los que queden, y bueno, esta es la política que se les impone, y con total complicidad de la Unión Tranviarios Automotor Argentina, la UTA, el sindicato más carnero y patotero y mafioso que podemos hoy tener presencia en las luchas de los trabajadores en nuestro país. No solamente ahí en Buenos Aires, sino también ha pasado en Córdoba, ya ha pasado en Santiago del Estero, en Salta y en Chaco. Toda esta mafia que se adueñó del sindicato de la Unión Tranviarios Automotor, la más conocida como la UTA, castiga a sus compañeros, a los que ellos dicen representar a favor de las patronales. Castigan a los trabajadores a favor de las patronales. Esa es la denuncia para este 1 de mayo de estos sectores, de esta lacra de burocracia, que traiciona a sus compañeros. Y bueno, y vamos como cierre de este bloque al audio que nos manda una compañera de la industria textil, que de alguna manera ellos tuvieron una muy rica experiencia y con un triunfo que de alguna manera se vio más adornado por ser la mayoría de compañeras de trabajadoras mujeres, ¿no? Bueno, aquí vamos a escuchar a María, delegada de la empresa Textilana de Mar del Plata. Hola, soy María, delegada de Textilana en Mar del Plata. Quiero saludar a todos los trabajadores en nuestro día y contarle que venimos hace un mes de una lucha victoriosa donde con los métodos de los trabajadores, haciendo asamblea, votamos un pliego de reivindicaciones y después de 8 días de paro conseguimos un aumento salarial hasta un 35% y otras reivindicaciones, defendiendo como un solo puño los trabajadores, haciendo piquetes para que no se lleven los camiones la mercadería, haciendo actos con trabajadores desocupados y organizaciones sindicales que vinieron a apoyar nuestra lucha. Hemos conseguido un triunfo histórico para todos los trabajadores de Textilana. Pero la cosa no queda aquí, porque la crisis la seguimos pagando los trabajadores. Los gobiernos, los capitalistas llevan su dinero al exterior, nosotros, el país en deuda, y somos los que pagamos las consecuencias. Creo que algún día tenemos que ser los trabajadores los que disfrutemos de las ganancias que generamos, y también creo que algún día tenemos que ser quien gobernemos el mundo. Así que, compañeros, feliz día y por una lucha hasta que seamos los trabajadores los que salgamos victoriosos siempre. Bueno, ejemplares y emotivas palabras de la compañera María y fundamentalmente su saludo final. Como decían los compañeros anteriormente, somos millones, somos más, somos los que movemos la rueda del sistema a nivel mundial. Sin los trabajadores no existe el capitalismo, y sin capitalismo los trabajadores vamos a seguir existiendo. Entonces, hasta la victoria final que plantea la compañera María, hasta ahí la acompañamos en el pensamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos los trabajadores, en la mayoría, en la medida que tomemos conciencia que somos una clase y que somos millones, y que si no fuera por nosotros no se produce nada, nosotros tenemos que tomar las riendas de las direcciones políticas y organizativas de todos los sistemas productivos en el mundo. Bueno, vamos a un corte y seguimos con más La Chispa.